caricia. Piensa que es tiempo de volver a la felicidad. Piensa que es tiempo de volver a la felicidad. Vuelve pronto, amorcito, que a mi vida te daré. Vuelve pronto, amorcito, que a mi vida te daré. Lejos de mí, me siento muy solitaria.